que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Amigos radioescuchas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ya no hay respeto. Hoy es miércoles, hoy tenemos que destripar instituciones, hoy necesitamos saber para qué nos sirven las instituciones. Y hay una institución de relativamente reciente creación, que evidentemente nos ha dado a algunos gusto que exista, pero a la mayoría no nos queda muy claro para qué sirve. Y me estoy refiriendo en específico al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. En fechas recientes, incluso el Instituto de Transparencia o propiamente la Ley de Transparencia del Estado de Aguascalientes había sido objeto de críticas porque, de acuerdo a un ranking que había publicado la Universidad Autónoma de México, la Ley de Transparencia en aquellos días en Aguascalientes se encontraba en el lugar número 26 o 24 a nivel nacional por la poca calidad que esta tenía. Por fortuna, esta ley se reformó para entonces, en teoría, convertirla en una ley de vanguardia o un ejemplo a nivel nacional, cosa que siempre a cualquier aguascalentense nos dará mucho gusto que se diga a nivel nacional que, bueno, que qué bonita ley de transparencia. Pero ya en plata pura, ahora sí que al nivel de la tierra o en la banqueta, ¿para qué cuernos me sirve a mí un instituto de transparencia? Este programa se llama Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. El centro de mensajes, bueno, escriba usted en su celular XEDC espacio su mensaje y envíelo al 30500. En el estudio se encuentran precisamente para platicarnos de qué se trata esta onda de la transparencia el contador público Luis Emilio López González, quien es el presidente del Instituto de Transparencia. ¿Qué tal, Emilio? Gracias, buenas tardes, José Antonio. Un saludo para ti y todos los que nos están escuchando. Y también se encuentra con nosotros el licenciado César Octavio López Rodríguez, consejero. Gracias, muy amable, y a tus órdenes aquí, con todo gusto acudimos al programa. ¿De veras, de veras? Con todo gusto, sí. Sí, sí, a mis órdenes totalmente. Ah, claro, por supuesto. Con completa transparencia y apertura. Aquí no hay nada de opacidad. Se la van a acabar, ahorita les vamos a pedir las tortas. Me refiero a las de comer, por supuesto. Bien, bueno, ya entrados en el tema, ya se imaginarán en dónde han caído, a qué clase de hoyo funky llegaron. Bueno, a ver, platíquenme, una vez que ya ahora tenemos una, supuestamente una ley de vanguardia con respecto a la transparencia, ¿para qué me sirve el Instituto de Transparencia? A mí como ciudadano, ¿qué hace el Instituto de Transparencia? Vamos. Bien, bueno, comenzando, como dices, se irá subiendo de tono el programa. Sí. Y no saben de qué manera. Bueno, aquí estamos para resolver todas las dudas. Bien, el Instituto de Transparencia, o sea, del Estado de Aguascalientes, que es, bueno, partimos de la base que es un organismo autónomo. Esta palabra, ¿esto qué nos dice? Bueno, que no tenemos dependencia de ninguno de los poderes, sí, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y a la gente, al ciudadano, ¿esto qué? Como tú bien mencionabas, hay una ley de transparencia ya estatal, sí, pero ¿esto qué? Bueno, si ahora estamos en un tiempo en que la gente, es un cambio cultural, es un nuevo esquema en el que nos debemos de subir, si la gente tiene todo su derecho a estar informado, a saber por qué, por su calidad propia de ciudadano, sí, porque somos ciudadanos de este planeta, de este México, de este Aguascalientes, tenemos en nuestra calidad, sí, el derecho a saber. Ahora bien, puede haber leyes, sí, que estipulen en sus lineamientos de que tenga uno el derecho, el ejercicio que puede hacer uno para solicitar información. Entonces, ¿dónde llega el instituto? Bueno, pues el instituto precisamente es el órgano garante. ¿Esto qué es? Es el órgano que te sirve en un momento dado para garantizar que la información llegue a poder del ciudadano. Pero ahora sí que, parafraseándote, uh-huh, ¿hasta dónde llega este órgano? Dentro de las instituciones. O sea, ¿hasta dónde llega? No, bueno, la fuerza la tiene. ¿Hasta dónde me garantiza? Sí. No me vean así. ¿Hasta dónde me garantiza que puede llegar el instituto a rascar en la información que yo quiero saber? Perfecto. Rápidamente les voy a hacer así a grandes pasos cómo es esto del acceso a la información. El ciudadano, la información, la que él requiera, de la que él tenga algún interés, inquietud, lo que sea, él se la pide directamente al sujeto obligado. El sujeto obligado lo menciona la ley. En términos para entendernos, son todas las dependencias. En Aguascalientes, todas las dependencias de cualquier nivel y de cualquier poder están obligadas a rendir la información que el ciudadano necesite. Entonces, el ciudadano la pide directamente. Ejemplos, si yo quiero saber una información sobre alguna obra que se hizo a nivel estatal, pues se la pido a Obras Públicas. ¿Dónde entra el instituto? Va a decir la gente, bueno, entonces, ¿tú qué haces? Sí, el instituto entra en su momento dado. Si el ciudadano pide y esa información le es negada o no le contestan su solicitud de información, si se la niegan porque sea reservado o confidencial, él tiene su derecho de interponer un recurso de inconformidad. La palabra se oye a lo mejor muy rimbombante, pero no, es un recurso muy simple que lo puede hacer incluso por internet o llenarlo ahí en las oficinas del instituto. ¿Y qué va a pasar con esto? Ahí sí, el instituto ya dirime, se convierte en un órgano resolutivo para decir quién tiene la razón, si la dependencia que negó esa información por considerarla reservada o el ciudadano tiene la razón. Y si es así, El instituto ordena a la dependencia, al sujeto obligado, a que entregue esa información de inmediato. Entonces el instituto nada más entra en funciones cuando hay alguna queja. Claro, el instituto nada tiene más, nada más. Para efectos resolutivos, sí. Ajá. Tenemos dos grandes funciones. Bueno, son tres como instituto de transparencia. Es esa, es el órgano resolutivo. Sí, servir como garante de que te entregue la información siempre y cuando no esté catalogada. Y la otra es difundir esta nueva cultura. Es nuevo en el país, en México es nueva la cultura de acceso a la información, la cultura de transparencia y también la de rendición de cuentas de parte de los servidores. Pero tenemos también esa otra gran función, de difundir lo que es la cultura. Y la tercera, ¿qué es? La protección de datos personales. Aquí a lo mejor la gente puede pensar que choca apertura y luego reserva por, uh-huh, la acción de datos personales. Pero sí lo vemos en la práctica como es muy importante proteger los datos personales de la persona, porque todo mundo hemos tenido, yo creo que llamadas, que está uno comiendo, está uno cenando, como se hayan tan llamadas instituciones de crédito de muchos lados para ofrecernos tarjetas. Esta información tuvo que haber salido de algún lado. Si estuviera la regulación sobre la protección de datos personales, no habría todo esto. Entonces, aquí sí vemos la importancia de lo que es proteger esta instancia particular, íntima de cada persona. A veces, de pronto, el hecho de que exista el Instituto de Transparencia, bueno, pues para algunos, sobre todo para los reporteros, pues nos parece, hombre, muy interesante. Pero para el ciudadano común, y muchos que yo conozco, dicen, pues, mucho gusto, chido, qué buena onda que exista la transparencia, a mí no me sirve. Bueno, yo como ciudadano común, que yo tengo curiosidad, por ejemplo, vamos a pensar en algo. A ver, tengo curiosidad yo por saber, ¿cuántos rollos de papel higiénico se gasta Seguridad Pública del Estado? En primera instancia, ¿a dónde tengo que acudir por esa información? Bueno, como ya lo mencionaba el presidente del instituto, hay 90 sujetos obligados, 90 dependencias que están obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía a través de internet, con información, digamos, de común que deben de tener a disposición de oficio. Es una obligación que mandata la propia, o sea, de oficio, la propia ley de a fortiori. Entonces, de hecho, son 30 obligaciones que marca el artículo 9. Directamente el ciudadano debe de pedir esa información a la dependencia, al sujeto obligado. En el caso que tú dices, ¿cuántos rollos de papel directamente a Seguridad Pública? Directamente a ellos, ¿verdad? Y así, si vamos a pedir algunos planos, pues es directamente a Desarrollo, a la Secretaría de Planeación, si necesito saber algún presupuesto, a CEFI, etcétera, etcétera. Así sucesivamente. Va el perfil de cada pregunta, incluso han llegado preguntas al instituto y el instituto directamente redirecciona esa información a cada dependencia. Mi solicitud de información respecto a los rollos de papel ¿Qué especificaciones debe de tener? Es decir, ¿qué requisitos? O sea, ¿nada más mando yo un papelito preguntando o me presento yo y pregunto o qué onda? ¿Qué requisitos? Vamos. Sí, es un escrito así simple, muy, muy concreto, muy simple. Así tal cual, quiero saber cuántos rollos de papel usan. Seguramente no sé la incidencia de las idas al baño, por ejemplo, de los políticos. No lo sé. Obviamente te contestarán tantos rollos y punto, ¿no? Si preguntas cuánto es el importe de lo que equivale al concepto de la compra de esos, entonces sí. Sí, te tienen que contestar también eso. Y ¿cuánto dinero se gasta? A lo mejor saber cuántos rollos se gastan, pues a lo mejor así, grosso modo, no me sirve mucho. Pero por lo menos ya puedo determinar por el número de rollos que se gasten, bueno, pues que a lo mejor o van demasiadas veces al baño, o a lo mejor se están clavando los rollos, ¿verdad? Y no quiero saber dónde. Pero bueno. Y es precisamente entonces, bueno. Entonces, para entender mejor este asunto de la transparencia, o sea, la transparencia es una obligación de las instituciones y ustedes entran en acción cuando las instituciones no me dan respuesta, ¿ya? Así es. Efectivamente, sí. Así es la esencia de esto. Sí, la transparencia obviamente también parte, aquí hablamos de transparencia gubernamental, que es obviamente lo que a la gente le interesa, pero sí partamos también que pues la cuestión de transparencia parte de valores, ¿sí? Uh-huh. Valores que... pues, tener ética, no ser corrupto, ser honrado, ¿verdad? Entonces, si un individuo reúne estos valores, pues es más probable que sea una persona transparente y que rinda cuentas, o sea, que sus actos los transparente. Uh-huh. Sí, transparentar es ver a través de, o sea, un vidrio, ver a través de eso, o sea, no tener ningún temor de que como servidor público vean mis actos. La gente mucho se va precisamente a pedir información, solicitar información numérica. A final de cuentas, sí, todo se traduce en dinero, efectivamente. Claro. Pero hay muchas solicitudes de información que también solicita, valga la redundancia, pues ver la estructura administrativa, cuántas direcciones hay, etcétera, porque también eso les da, aparte de un conocimiento a ellos, también les puede dar ciertos indicios para decir, ah, caray, hay demasiados departamentos, hay demasiado personal. Insisto, a final de cuentas, todo que haya dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero no necesariamente todo es cuánto se gastó en esto, cuánto se pagó por esto, etcétera. Hay muchas solicitudes de información. Sí, y hay que reconocer, bueno, por lo menos en lo personal, yo tengo que reconocer que este asunto de la transparencia, que es una onda, pues, que vino de una iniciativa del Partido Acción Nacional, una cosa panucha, vamos, por así decirlo. Hay que reconocerlo, sí, claro. Realmente muy interesante, e insisto, para los reporteros es una mina de oro. Pero lamentablemente resulta que a veces incluso los mismos reporteros no tenemos ni la más remota idea, por no decir más feo, de cómo diablos funciona este asunto de la transparencia, en primera instancia. Y en segunda instancia, también esto de la transparencia se vuelve también una especie de elemento para poder armar robateque. Tan sencillo y tan cortito. El asunto del sueldo, tototote que se avienta el gobernador. Fue para todos los aguascalentenses y luego después a nivel nacional resultó ser una sorpresa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sueldazo! Independientemente de que efectivamente la transparencia se pueda ver como algo proveniente de alguien honesto, probo y buena onda, enterarnos de pronto tan brutal sueldo, pues a nosotros nos dejó, híjole, imagínate un pobre reportero como tu servidor, que no llega ni al mínimo a veces, maldita sea, pues entonces obviamente que es una especie de cachetada a cualquier cosa. ¿No se voltea de pronto el chirrión por el palito con tanta transparencia? Bueno, sí, efectivamente. Pues sí. Sí, esto le podemos llamar el efecto boomerang, ¿verdad? Fue gente que impulsó mucho esto. Y sí, yo creo que no habían medido el efecto que se iba a regresar, ¿verdad? Se iba a regresar, a lo mejor ahorita en estos tiempos oímos por todo lado la palabra transparencia, en todo lo oímos, en todos los discursos políticos lo escuchamos, vemos que transparencia y que mi función será transparente, etcétera, que voy a transparentar las cuentas, todo en procesos, hay que hacer procesos transparentes. Pero efectivamente, ahora la transparencia sí es un nuevo concepto, por eso yo lo mencionaba, es una nueva cultura a la que nos tenemos que subir todo. Primero, ya está en la ley. Y segundo, pues también hagámoslos por convicción. Si tal vez estábamos acostumbrados antes a hacerlo como quisieran. No hablo de que fuera malintencionado, pero esto de la transparencia, sí, también es una herramienta muy importante, estas leyes de transparencia, para reducir los niveles de corrupción. Y así lo digo, nada más es una herramienta más para reducir, no para acabar. Y es una herramienta también para eficientar la labor del servidor público, porque sabe que lo están viendo. Entonces son nada más herramientas, no son la panacea, ni con esto se va a resolver los problemas de corrupción. Ánimas, que así sea. Bueno, vamos rápidamente a un corte. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Nos encontramos con la gente del Instituto de Transparencia, Luis Emilio López y César Octavio López. Aquí. Ah, caray, ¿son hermanos? Primos. Ay, ahorita vamos a analizar eso, a ver que me transparenten eso. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Para lucir como una estrella, compra Class. Class te hará lucir muy bien. Class va conmigo. Tu amiga Dulce María te lo recomienda. Con Class, como me ves, te verás. Class. Llama 915-9403. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. ¿Son derechos? Son nuestros derechos. Todos los días suceden noticias. Todos los días las noticias afectan tu vida. Y todos los días te enteras de cómo las noticias afectan tu vida escuchándola. 1050. Información que sirve. Esta temporada, en Aguascalientes, la publicidad como nunca la has visto. Grabados en vidrio, madera, tecnología láser. Tu marca quedará grabada para siempre. Promoprint, Avenida Héroe de Nacozari Norte, 803. Promoprint, impresiones y publicidad, pero ya. Llama 1-45-7982. ¿Cuánto tiempo puede tardar el crecimiento de tu negocio? No esperes más. Grupo ASIR te invita a recibir asesoría profesional en publicidad sin costo alguno. Aprende a dar a conocer tu negocio y consolídalo con el incremento de tus ventas. Infórmate al teléfono 918-2371 y 918-2372. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio, 918-2370. Estamos platicando con el presidente y el consejero del Instituto de Transparencia, Luis Emilio López González, y su primo, César Octavio López Rodríguez, el consejero. A ver, aclárenme, a ver, pongan transparente ese show. ¿Cómo está eso? No, para nada. Somos, aparte de compañeros de trabajo, amigos, no nos conocíamos los tres, incluso el otro compañero, Jorge Dorín, Luis Emilio, tu servidor, hasta el día que fuimos designados, pero para nada que hay nepotismo, ni por ahí a lo mejor ya alguien estará checando la ley de responsabilidades para aplicarla, pero ¿no? Se ve el artículo 33 de los servidores públicos. Sí, pero no, para nada, no. Entonces, no. De repente nos salimos a fumar un cigarro, pero hasta ahí, ¿no? ¿Y qué más comparten? No, nada más. Ni siquiera ni el escritorio, ni el privadito, no, ni para nada. No. Bueno, de repente cuando uno sale de viaje, sí, que se lo vea. ¿Saben qué? Van a tener que transparentar muchas cosas. Se anda yendo por otro lado. Se confundió con un comisionado. Ahí están los problemas, precisamente en la transparencia. A lo mejor están tan acostumbrados a ser transparentes que de pronto, oye, pues, ¿de qué color son tus calzones? No, pues son rosa con monitos verdes y así, pues, estilo. No, de pronto sí se les pasa el tueste con el asunto de la transparencia. O volviendo a la seriedad, que no tiene seriedad este programa. Vamos, ¿por qué hay algunos datos que están reservados? ¿Por qué de pronto hay algunas cosas que yo no puedo saber, a pesar de que se clama a los cuatro vientos que hay transparencia? ¿Por qué? Bueno, porque hay información que puede poner en riesgo no solo la integridad física de las personas, de cualquier ciudadano, sino también la propia integridad del Estado, la seguridad del Estado, la seguridad económica, etcétera. Ejemplos. Yo quiero saber, por ejemplo, y esto fue una pregunta que se hizo en enero, febrero, recién aprobado el préstamo que hubo y que sonó mucho por ahí en todos los medios. Y por ahí una persona preguntaba que dónde iban a estar, dónde iba a estar el megaparque. Entonces, obviamente, esa información se clasificó reservada, no se entregó al solicitante porque podría, digamos, fomentar la especulación en el precio de la tierra. Y se reservó esa información. Hoy en día, pues esa información ya es pública y está a disposición de toda la gente. De hecho, nuestra propia ley prevé esa situación de que en cuanto es reservada hasta por 10 años. Pero dejan de existir las causas y automáticamente se hace pública esa información que se clasificó como reservada y que la ley obliga a cada dependencia a justificar y soportar debidamente. No puede dar exactamente esa información. Así ¿Qué otra qué tipo de información, además de ese tipo de carácter económico, está reservada? ¿Qué es lo que no puedo, dónde no puedo meter yo mis narices? Por ejemplo, en la integración de una averiguación previa. Pones ahí de ningún tipo la averiguación. Así es. No puedes obviamente es el proceso de integración de la averiguación previa, no se ejercita la acción penal aún y sí se pone en riesgo, pues incluso la propia seguridad y la propia impartición de justicia. ¿Qué otro tipo? Sí, o sea, tenemos más, mira, de alguna manera aquí estoy incluso viendo la ley, que bueno, a la gente no es muy relevante para ellos, el artículo 17. Sí, habla aquí también que la relativa a la prevención o persecución de delitos. Obviamente, esta es información que puede afectar el mismo proceso normal de una investigación. Imagínate, pongámosle ejemplos para la gente. Si yo fui partícipe de un hecho violento una noche anterior, según yo no me vio nadie, después concurro para solicitar información sobre cómo va esa averiguación o cómo va la persecución de ese delito, ajá, pues igual por ahí, si hubo un testigo y viene el nombre, va a decir, así yo vi que salió un carro color rojo, etcétera, con esas características y una persona parecida a mí, pues esto puede derivar en mí una acción contra esa persona. Entonces puede atentar contra la seguridad de esa persona, ¿verdad? O sea, no es conveniente de que se sepa esta averiguación hasta en tanto no cause ejecutoria, ¿verdad? Ajá. Vamos, las investigaciones de la policía ministerial no están sujetas al régimen de la ley de transparencia. No, efectivamente, si tú vas y dices, oye, quiero que me des copia del expediente del asesinato de la semana pasada, X, ajá, el que sea, pues no, te lo van a negar basados en la ley, fundamentados en la ley, te van a decir, esta información es reservada por obvias razones, o sea, por situación que entorpece el proceso mismo de la averiguación o de la indagatoria. Pero sí puedo preguntar sobre los rollos de papel higiénico. Eso sí puedo hacer. Por qué traigo yo esa onda escatológica, caramba. Pero bueno, de todas las peticiones, me imagino que ahorita estabas comentando que en enero recibieron esa solicitud de información y que ustedes amablemente pero procedieron a decirle que en él no hay. No, la SEDEC. La SEDEC fue la que dijo que no. Sí, perdón. Es que yo los quiero ver como unos contra Chávez. ¿Cuál ha sido la información más o la solicitud de información más estrambótica que han recibido? A reserva del asunto de los rollos de papel higiénico, por supuesto. O sea, que nos hayamos dado cuenta, sí, porque efectivamente... Ah, sí, que ustedes se hayan dado cuenta de cuál ha sido la solicitud más dolorosa. Se le pide. Bueno, también por ahí el año pasado hubo una solicitud de alguien... vía la ley de transparencia, hay que aclararlo. Tú puedes pedir información y documentación. Uh-huh. Si no te satisface la información, que te digan, me gasté en los rollos de papel 450 pesos en este mes. Si tú dices, no, se me hace que es mucho o es poco, tú dices, quiero copia de las facturas que se pagaron en ese mes, o sea, que me integren esos 450. Sí. Entonces ahora sí, vas a ver incluso a quién le compraron. Quiero esa. Copias del papel usado. No, de la evidencia, no. No, de la factura. Entonces, de acuerdo a la ley de transparencia, te digo, tienes derecho a pedir información y la misma documentación. Entonces, mencionaba el año pasado por ahí una persona solicitó vía la ley a la instancia correspondiente, de haber sido, por supuesto, Secretaría de Gobierno del Estado, que le entregaran copia de los planos del Cerezo de la salida a Calvillo. Pues yo creo que por obvias razones la gente ahorita ya está sabiendo si le fue entregada o le fue negada esa información. Obviamente fue negada por cuestiones de seguridad. Esto atenta contra la seguridad de las personas y la seguridad del Estado, la seguridad física. Hombre. ¿Por qué? Pues imagínate, si yo ya sé cómo está construido. ¿Por dónde salir? Claro, sí. ¡Qué magia, hombre! Hasta qué más puerta le voy a hacer, ¿verdad? O sea, voy a hasta cobrar, voy a hacer negocio por eso. Está bien. Entonces, esta es una de las situaciones que, bueno, que sí se... quedan como detalles y que sirven incluso para ejemplificar, precisamente como ahorita, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos el año pasado, ¿verdad? Para ver el extremo a lo que llega esto, La persona incluso ni recurrió con nosotros. Yo creo que ella se convenció de que efectivamente esa información no se la podían dar. Es una tontería. Sí. Imagínate que llega con esa información. A ver, vengo aquí a venderla aquí al mismo Cerezo. Ay, sí, Alcatraz. Bueno, sí. Y lo de también el currículum de las reinas, en el buen sentido de la palabra. Ah, sí, de las reinas. Del lugar de nacimiento. ¿Dónde último, había nacido? Como últimamente están excesivamente delgadas, pues uno ya ni curiosidad tiene. Man. Ya, francamente, no, ya son unas tripitas las que ponen ahí. Saludos al patronato de la feria. Otra pregunta. Sí, mejor. Bueno, aunque no estaría mal. Fíjate que voy a preguntar eso un día de estos. Bueno, es por internet. Me puedo presentar también a cualquier dependencia. Si me presento con ustedes, ¿no sirve para solicitar alguna información vía ustedes? Sí, mira, sí sirve. Ahí pueden pasar dos situaciones. De acuerdo a la ley, estamos obligados a que si tú presentas un estudio de información con nosotros, y como lo mencionaba hace rato mi compañero César, no es para nosotros, no tenemos la obligación de redireccionarla a la dependencia que sea la que tenga esa información. Nosotros podemos decir dos cosas. Una, oye, ¿no quieres meterla de una vez con... ¿No quieres presentarla con la dependencia adecuada? ¿No quieres que este órgano se meta hasta donde...? Con la dependencia adecuada, o él te dice, no, tú recíbemela. Entonces, si nosotros la recibimos, la tenemos que direccionar. ¿Cómo son pelados ahí en el instituto? Pero órgano se refiere al instituto, a entidad, obviamente, sí, a una entidad. Ah, claro, yo no me refería a otra cosa. No, como son mal pensados, sí, qué bárbaros. Entonces, sí, tú te puedes presentar y ya te diremos, si quieres presentarla directamente allá, pues más ágil, o no se la recibimos, uh-huh, pero la vamos a redireccionar allá. Porque por ley, y precisamente es una de las ventajas, para que el ciudadano no tenga las menos, piedritas y problemas en el camino, decir, no, tú recíbemela perfecto, entonces yo tengo la obligación de redireccionársela a la dependencia que sea la que tenga esa información. En vez de que tú mismo vayas, me la llevo y todo, bueno, yo puedo redireccionarla si tú así lo dices. Si tú me dices, no, permíteme, yo quiero que traiga el sello de recibido de allá, o la presento por internet directamente en aquella dependencia, pues qué bueno. Ajá. ¿Cuál es la mayor parte de las solicitudes de información? ¿O el grueso de las solicitudes de información? ¿En qué sentido? Me refiero a que, ¿qué es lo que más se pregunta? ¿Cuestiones económicas? ¿Montos salariales? Sí. ¿O cuál es el...? Sí, yo creo que como inicia, tiene poco, tiene un año la ley, obviamente siempre, lo que tú mencionabas en un inicio, lo de el papel higiénico y cosas de esas, que son cosas, en lo personal, triviales. Yo creo que la transparencia debe de servir finalmente para que la sociedad interactúe en la toma de decisiones de los gobiernos. Esa es una de las finalidades, que tú te allegues incluso también de documentos que te sirvan a ti, que te sean útiles. Y otra cosa que tú también tocaste, y no fue el órgano, fue una pregunta que tocabas de la corrupción. No tengo nada de ganas de estar tocando ese tipo de cuestiones. Fue la cuestión de la corrupción, que nace a raíz de la corrupción. Y efectivamente, no solo de la corrupción, sino de la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Uh-huh. Y aquí en México, digo, todos nos acordamos del Pemex Gate, del Toalla Gate, y entonces de manera coyuntural, de ahí nace esta iniciativa en el inicio del sexenio de Vicente Fox, ¿verdad?, que fue una de las banderas del sexenio anterior, la materia de la transparencia. Se crea el IFAI, uh-huh, se crea la ley federal, y bueno, de ahí se deviene a todas las entidades locales, a los estados y las leyes locales. Sí, y por ejemplo, volviendo, no es trivial el asunto de papel higiénico. Yo podría sugerir, si me doy cuenta de que, por ejemplo, en seguridad pública o en otras dependencias se consume demasiado papel higiénico, o todo el papel es regio, y gol, ya metí un gol ahorita, pero bueno, un papel acolchonadito, oye, joder, yo podría sugerir mejor que utilizaran el papel periódico o piedras. Para estar mejor enterados, pues, en las mañanas. Sí, pero que los enteren antes de usarlo, por supuesto, no vayan a querer, sí, porque el resto, a lo que yo me refiero, bueno, ¿puedo yo influir, ¿puedo yo influir como ciudadano, una vez teniendo la información, en que se tomen medidas en los gobiernos para que entonces haya más ahorros o que haya más recortes en ese sentido? Claro, o sea, sí, finalmente, claro, por supuesto. ¿Y ustedes también me ayudan? Es presión ciudadana, sí, es la participación ciudadana. Sí, y si bien dices, a ver, el importe del papel, etcétera, y de ahí se derivan otras situaciones, ¿verdad? Claro. Obviamente. Sí. Venga, no, tú no te limites. No. No, se mencionaba que es importante, efectivamente, una vez tú ya informado, pues sí, sí llegan a otro tipo de acciones en las que tú ya puedes incluso denunciar a servidores públicos, ya no con nosotros, nosotros no tenemos esas funciones, ya las instancias que hay, las que ya están incluso actualmente, ¿verdad? Tú puedes denunciar y aparte entra el papel aquí muy importante de los medios, imagínate ya con información verás dada, otorgada precisamente por la dependencia, entonces como medios empieza la cuestión mediática a presionar para esto. Y sí, muchas cosas se detienen. Acordémonos que cuando empezó ahorita que mencionaban lo de Fox, de ahí precisamente salieron lo de las toallas. Exacto. De alguna manera yo les quisiera asegurar, sin tener los elementos ahorita, no, no la certeza, sin tener las pruebas, de que han de haber bajado mucho su gasto en ese tipo de cosas, de cosas superfluas, de comprar toallas de 3,000 o 4,000 pesos. Y fue a raíz de una solicitud de información por la información que está obligada a la Presidencia de la República. Bien, estamos en Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Estamos hablando de transparencia aquí con los primos López. Y al regreso, obviamente, vamos a tener que tocar el tema de precisamente el asunto de cómo nació. Nació a trompicones el Instituto de Transparencia, y ahí sí necesito, mis estimados primos, que me aclaren cómo está el show ese. Claro, regresamos. Sí, claro. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Para lucir como una estrella, compra Class. Class te hará lucir muy bien. Tu amiga Edith González te lo recomienda. Con Class, como me ves, te verás. Class. Llama 915-9403. La reforma hacendaria ha sido aprobada para ayudar a los que menos tienen con mejores hospitales. Los recursos se destinarán para tener mejor atención médica, abasto de medicinas, así como más y mejores hospitales en los que se dé tratamiento a más enfermedades. Reforma hacendaria por los que menos tienen. Construyamos un México más justo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gestoría especializada tramita todo tipo de documentos oficiales en el DF, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, exhortos, cédulas profesionales y cualquier tipo de trámites para vehículos. Gestoría especializada, 100% legal. Comunícate 996-1646, 996-1646. Si vives en la orilla de un río, en un cauce federal, tú sabes que vives en él. ¡Peligro! Además, estás arriesgando tu vida y la de tu familia. ¡No te arriesgues! No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. ¡En la orilla no! Comisión Nacional del Agua, Semarnat. Para estar bien informado y ser el mejor. Alejandro Cacho, lunes a viernes, 6 de la mañana, hora del centro, en 10:50 Noticias. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. No se agolpen, joder, llámenos. Estamos platicando aquí con los titulares del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el contador público Luis Emilio López González, que es el presidente, y su primo César Octavio López Rodríguez. Yo creo que después del programa, exprimo. van a preguntar sus respectivas parentelas. Ah, chiquirrión, ¿cuándo emparentamos? Ya debe de haber ido varias solicitudes de información. Sí, sin duda alguna que van a llegar ahorita a la casa, a ver ese primo. Es broma, hay que aclarar, es broma este asunto, pero bueno. Pero hubo unas cosas que no se pueden tomar a gracia ni a broma, y obviamente en el caso del Instituto de Transparencia, y es que como antecedente, le platico, amigo Radio Escucha, que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes nació con la pata izquierda, en el sentido mediático, hay que aclarar ese punto también. Y es que a Luis Emilio López se le dijo, se comentó, fue por parte de Alfredo Ruano, que sí, es el presidente de la AC Movidos, que tú tenías o tienes incluso todavía a estas alturas un empleo que te impedía asumir como presidente, ya que las condiciones para poder asumir como tal o aspirar a tal era que tuvieras un periodo sin empleo de ¿qué? ¿De 6? ¿O un año? No, nada más no tenerlo. Ese era para otro tipo de requisitos, pero bueno, cómo no, con mucho gusto. Sí, entonces, ahora, obviamente que esto se convirtió en otro show mediático, y vaya que a los reporteros nos encanta el show mediático, o sea, nomás vemos tantito y sobre muerto las coronas, se fregó el funcionario en ese momento. Pero ahora sí ya, en vista de que el tono de este programa es bastante coloquial, y ya que ustedes están en confianza, mis queridos primos, pues entonces, ahora sí, dime ahora sí, Luis Emilio, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo este relajo sobre tu supuesto empleo? Sí, fíjate que, tal y como lo mencionas, ha habido una serie de, bueno, bastantes dichos que son mentiras. Desde ahorita lo digo, no es verdad, pues. Se han mencionado bastantes cosas respecto a nosotros. En el caso particular mío, sí se señala que me desempeño en mi actividad profesional, no tanto empleo, sino que me desempeño en mi actividad profesional. Yo hasta el año pasado, hasta antes de ser elegido como comisionado, me dedicaba a mi profesión, que es la de contador público. Sí, uh-huh. Después de esto, yo ya la dejé. Actualmente poseo un despacho que es mío, sí. La ley no me lo prohíbe, el despacho es mío y yo lo puedo seguir teniendo. Yo siento que este tipo de ataques o de versiones que se empezaron a soltar en la prensa, los medios precisamente, serán con otro fin, sí, de golpear. Pero no es cierto lo que él menciona de que yo me dedico a la otra actividad. Pero voy más allá. Aún aunque me dedicara, tú estás viendo que aquí sí, traemos la ley. Es la ley, sí, y aquí muy claro lo señala. El artículo 47, donde dice, este cargo es incompatible con cualquier otro empleo, o sea, el cargo de comisionado. Ajá. Es incompatible con cualquier otro empleo. Aunque yo me dedicara a la profesión de contador público, quiere decir que sería profesionista. Ajá. La ley señala, este cargo es incompatible con cualquier otro empleo, no tengo otro empleo, cargo, no tengo otro cargo, o comisión en el sector público o privado. No caigo en ninguna de las supuestos de la ley. Sí, por eso es que señalo que esto era con otros fines, era con fines de debilitar al instituto, por distintas cuestiones, pueden ser distintas preferencias políticas. Esos fines, bueno, a ver, ¿eran fines políticos o simple envidia? Porque todos sabemos que Alfredo Ruano estaba buscando precisamente formar parte del Instituto de Transparencia y no le tocó. Y hubo otros que también buscaron ese punto y no les tocó, y también pues ahora sí que les empezaron a tirar a ustedes. ¿Creen? A ver, ese interés por típicamente se le dice eran intereses oscuros, pero ¿no sería más bien envidia? Las dos cosas. Mira, efectivamente, ya que lo mencionas ahorita, sale un detalle, ahorita ya César se acordó, de cómo, me voy a remontar muy rápidamente al principio, allá por el mes de octubre, nosotros fuimos nombrados a partir del 1 de octubre del 2006. Sí, y él, yo no lo conocíamos, yo por lo menos no lo conocía a él, ni personalmente, ni sabía quién era. Entonces, él se presenta con nosotros y nos dice que es de esta red Movidos, que representa un grupo de ciudadanos, perfecto. Entonces, nos pide hablar con nosotros, ¿cómo no? Le dije, ¿cuándo nos vemos? Y como mencionó César hace rato, no nos conocíamos los tres. Dijo, no, o sea, yo los voy a citar de uno por uno. Desde ahí, vaya, como que no es una manera que quieras ver un órgano colegiado y quieras verlos de uno por uno. Pero accedimos a él precisamente con el ánimo de ser participativos y nos citó de a uno por uno y pues vamos a meter gol allá en los Bisques de Obregón, nos citó de uno por uno. Creo que yo fui el último. Pues ahorita se ponen amarillos con la lana y órale. Sí, allá nos citó y muy inquisitivo, o sea, parecía que nos tenía como en un enjuiciamiento ya desde un principio, que van a estar muy vigilados por mí y todo, etcétera, por la ciudadanía. O sea, sí, que le leyó la cartilla, sí, vamos. Lo raro sucedió después cuando la entrevista que me hizo a mí, porque en realidad no fue una plática, fue una entrevista que me hizo y me dijo que ya sabía todos mis antecedentes, etcétera, bla, bla. Sí, entonces me señala que posteriormente, era un sábado, hasta te digo el día, o sea, la semana que entra los quiero volver a ver, correcto, le dije, nos vemos, ¿qué día y a qué hora nos vemos? No, yo les hablaré y les diré en qué lugar y en qué hora, como si fuera secreto de Estado. ¡Ay, chirrión! Sí, entonces, pues otra vez, insisto, por el ánimo de la cordialidad, etcétera, esperé a que me llamara, me llamó el lunes y nada más para hablarme y decirme, Emilio, los espero en tal restaurante a las 10 de la mañana el miércoles. Le dije, fíjate que lo vemos después de ese día porque nos acabamos de enterar que en este mes de octubre hay que presentar el presupuesto al Ejecutivo, que él es el que ve el presupuesto de todos para que lo presenten al Congreso. No estábamos enterando, éramos nuevos en estos. Ahí su reacción cambió mucho, dice, caramba, precisamente para eso los quería ver, para yo participar en la elaboración de ese presupuesto. Entonces le dije, oye, discúlpame, mira, pues no dices que me investigaste, yo mis orígenes son precisamente en eso, en la opción contable y financiera, etcétera. Entonces, de alguna manera lo sé manejar, y aparte por los tiempos, o sea, nosotros nos reuníamos donde pues, se podía y nos reuníamos a elaborar este presupuesto. Entonces se molestó y sí me dijo, ya empezamos mal. Tú sabes qué, ya vi que son opacos, entonces ya se acordarán de mí. Entonces como que le dolió mucho el que no lo dejara yo participar en la elaboración del presupuesto, pero fue por esas situaciones, por la cuestión práctica y porque de alguna manera nosotros, es un encargo que la ley nos daba. Oye, de una pregunta ociosa, ¿quién pagó la cuenta ahí en los biscuits? Él hasta eso, sí, yo me tomé un café. Ah, bueno, eran bonitas sus intenciones en un origen, entonces, vamos, o sea, lo no, que es yo más, quiero... No te creas, yo dejé 20 pesos en la mesa, sí, ya me acordé. Ah, Alfredo, puedes venir por tus 20 pesos en este momento aquí a las instalaciones. Sí, en esa reunión, por cierto, estuvieron también presentes Isidoro Armendáriz y Gregorio Samarripa. Ellos... muy distinto, me quedó una muy buena impresión de ellos dos, porque cuando ellos llegaron, primero ellos, Alfredo Urbano, estuvimos él y yo un rato solos, y después llegaron ellos y platicamos de muchas cosas, de política, de Gandhi, de religión, de fútbol, muy de agradable. Papel higiénico. También de papel higiénico. De los primos. Muy agradable la plática. De las personas que tocan órganos. Andale, los órganos. Pero él como que rápidamente quería que se tocara ya el tema de lo que era transparencia. Incluso ellos se fueron también, platicamos después de eso y se fueron. Me dejaron solo con él. Sí. Todo este relajo que estamos platicando, ¿no le pegó de manera obviamente negativa al instituto? ¿O creen que se queda para el anecdotario? No, yo creo que mediáticamente sí, obviamente tuvimos que estamos hoy en día por remontando eso, ajá, ¿no? Con el trabajo que hemos hecho, que estamos muy, muy enfocados a nuestra chamba que tenemos actual, de tiempo completo, estamos acudiendo a universidades, estamos firmando convenios con universidades, dando pláticas a los chavos de qué es lo de la transparencia, el acceso a la información, participando en foros fuera del estado. Hubo uno aquí hace 15 días, que estuvo, por cierto, el gobernador y diputados de 7 entidades para ver esto del Código de Buenas Prácticas, que no es más que derivado de la reforma constitucional al artículo 6. Entonces estamos muy enfocados en ello, y sí, como mencionas, obviamente sí pegó en la imagen del instituto, pero ya creemos que ahí vamos paso a paso. Como en este momento, que ahorita yo estoy precisamente tratando de sacar hasta la luz, pero mira, yo como reportero, para mí sería más fácil salir con la babosada de decir, ¿cómo puedo confiar yo en un instituto de transparencia si ustedes empezaron mal y la manga del muerto? Pero bueno, también a mí me queda claro que por lo menos la única la versión que supimos nosotros de los medios no es la verdadera. ¿La versión? La versión que nosotros tuvimos en los medios no fue completamente real, porque amigo, aquí ahorita me estás platicando de cuestiones también muy distintas, y en este sentido el interés de un tercero por inmiscuirse en el instituto o en las decisiones del instituto de transparencia. Sí, efectivamente, yo pienso que así fue. Sí impacta al principio, y eso incluso se refleja en la operatividad, porque te dedicabas gran parte de tu tiempo a estar viendo cómo esta presión, cómo salir al paso. Nosotros adoptamos muchos meses, muchas semanas y meses. Tuvimos una actitud pasiva, con el ánimo prudentes, para no generar efervescencia en este sentido aquí en el estado de Aguascalientes. Pero llegó un momento en que ya dijimos, no, tenemos que hablar precisamente nuestra verdad. ¿Por qué? Nosotros quisiéramos vernos en lo menos que se pudiera en la cuestión de este tipo, de que estar aclarando y todo. Quisiéramos hacer lo que menciona César, que ya lo estamos haciendo. Sí, precisamente la difusión, lo que yo mencionaba hace rato, de esta nueva cultura de acceso a la información, y que hay que irla sembrando desde los niños, desde la primaria, para que ellos ya traigan en esto su ánimo de, si algún día llegan a ser servidores públicos, de que para ellos sea muy sencillo lo de la rendición de cuentas, que lo de la transparencia lo vean como un tema que, caray, hace 20 años ellos hablaban de transparencia. Es más, te diría una cosa, ojalá que algún día no haya organismos de transparencia en ninguna parte del mundo, porque no nomás es en México, hay organismos de transparencia, organismos garantes de acceso a la información en muchos países del mundo. Ojalá que no haya. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos piden y el gobierno les contesta todo. Sí, entonces algún día ojalá que desaparezcan estos institutos, que no haya quien por la fuerza, por la vía de una ley, le diga al sujeto obligado, ¿sabes qué? Si tienes que entregar esa información, porque no estuvo mal que la reservaras. Cada uno debemos ir entendiendo y, insisto, hay que verlo desde con los niños. Estas jornadas que estamos haciendo ahorita, la firma de convenios con las universidades, aparte que no lo impone la ley, es por propio convencimiento de que sabemos que los muchachos ahorita, los universitarios, son no el futuro de México, y ellos ya comenzaron con el futuro, y hemos firmado los convenios con varias universidades, allá precisamente fue con la Universidad Politécnica, y así seguiremos con los demás para irles infundiendo a los muchachos esta cultura de servicio y de, por supuesto, de fuera de corrupción y de rendición de cuentas. Pues es precisamente lo que vamos a seguir. Vamos a la agenda inmediata del Instituto de Transparencia. Estamos en Ya No Hay Respeto con Luis Emilio López González y su primo César Octavio López Rodríguez del Instituto de Transparencia. Regresamos. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Ay, bueno. Compadre. Ay, me cae el payaso. ¿Qué ha pasado, compadre? Te voy a contar el negocio para hacernos ricos. Ay, aquí vamos otra vez. Dígalo. Vamos a grabar un disco de reggaetón. Ya ve cómo está pegando ahorita eso. Mejor juégame la revancha hoy y llévate 38 millones de pesos. ¿Y tú? ¿Ya te viste? Pronósticos. Juégatela con México. Pepito compa y Daddy compa. El 30 de septiembre es la fecha. Ya va a ser 30 y no he ido. El 30 es el día. ¿El 30 es el límite? Sí. ¿Y si no voy qué? Se destruye. Si realizaste algún trámite el año pasado y no recoges tu credencial para votar antes del 30 de septiembre a las 4 de la tarde, por ley se tiene que destruir. Ve por ella al módulo donde la solicitaste. Yo sí voy por mi credencial para votar, porque así nuestra democracia crece. Y nuestro compromiso también. IFE, Instituto Federal Electoral. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde, por 10:50 Noticias. Información que sirve. Hola, ¿sigues reparando tu moto? Pues sí, ya casi termino. Lo mismo dijiste hace 2 años. Listo, ya terminé. Mejor ve al taller de Supermotos Lonsin, donde encuentras todas las refacciones y gran velocidad en el servicio. Están en Alfredo Lewis 513, esquina Héroe de Nacosari, 914-0726. Supermotos Lonsin, los amigos del motociclista. Oye, Lucy, ¿tú tienes tarjeta de Soriana? Claro. ¿La de crédito? Sí, la de crédito. La nueva. Claro, la ¿Nueva? ¿Cuál nueva? Cambia ya tu tarjeta Soriana por la nueva tarjeta de crédito Soriana y obtén más beneficios. Solicítala en los módulos ubicados en nuestras tiendas. Nueva tarjeta de crédito Soriana. La pides, la tienes. Así de fácil. A precio por ti y por tu economía. CAT del 57 al 71% masiva dependiendo del producto. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado en julio del 2007. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Sede Sol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El 9-18-23-70, estamos platicando con el contador público Luis Emilio López González y con el licenciado César Octavio López Rodríguez, presidente y consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que quiero aclarar que es puro cotorreo esto de asunto de los primos. O sea, nada más es puro cotorreo, no voy a... Ya habrá ya alguien frotándose las manos para aplicarnos la ley de responsabilidad. No se froten otra cosa, entonces, pues, si se están frotando algo más, déjenlo. Porque les voy a... Fíjense que ahorita estaban viendo el... Oh, pero qué risa les da, ¿verdad? Sí. Ya después terminando, ya se frotan ustedes lo que quieran. No, eso no es bronca. Hay un artículo muy interesante aquí en la Ley de Transparencia, que es el artículo 3. Es en el asunto de los datos personales. Y para reducir el asunto, bueno, ¿qué es lo que no puedo pedir yo con respecto de información con respecto a la estructura de gobierno? Bueno, no puedo pedir yo información relacionada al origen étnico o racial. Es decir, no puedo preguntar yo cuántos son caucásicos. Uh-huh. Bueno, sí puedo preguntar, pero no me van a contestar. Si son cuántos son caucásicos, cuántos son indígenas, de alguna indígenas, tribu, etcétera. De alguna tribu, bueno. Tampoco puedo preguntar nada con respecto a las características físicas. No puedo saber cuántos están gordos, cuántos están flacos, cuántos están feos, cuántos, cuántos están dientones, cuántos están ojones, ojos saltones, y mucho menos las razones por las cuales tienen los ojos saltones. También no puedo... puedo preguntar yo sobre sus características físicas, morales o emocionales? A su relación hasta poco a su vida afectiva, familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio. O sea, no puedo preguntar cuántos están divorciados, cuántos están solteros, cuántos están enamorados, cuántos están desilusionados, cuántos son vírgenes. Exactamente. Ay, eso no habrá nadie virgen ahí en no gobierno de las orejas, quizá. Pero bueno, tampoco puedo preguntar yo cuestiones de ideología u opiniones políticas. Es decir, no puedo saber cuántos panuchos hay, cuántos priícolas hay, cuántos perderistas hay. Y toda la otra plétora de partidos de raros que demás, hay por ahí. De agrupaciones. Tampoco puedo preguntar sobre cuestiones religiosas, tampoco creencias. O filosóficas, o los estados de salud físicos o mentales. No, si te preguntara yo cuántos tarados hay en gobierno del estado, yo creo que se queda vacío, man. Pero bueno, o en gobierno municipal, los gobiernos municipales, ¿cuántos mensos hay en gobierno municipal? No, pues... Te paso 5 DVDs, mano, y no me alcanza. Y tampoco las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad. Es decir, no puedo saber, o no podré saber yo cuántos homosexuales, cuántas lesbianas, cuántos heterosexuales o cuántos locos ahí que tengan alguna filia medio extraña ahí con sus perritos o sus gatitos, pues eso ya es bronca de ellos. Es decir, eso es hasta donde me circunscribe en cuanto a los datos personales que puedo solicitar yo al instituto o a las dependencias. Así es, o sea, nada más para dejarlo un poquito más claro, tienes razón con esto, sí lo puedes pedir, lo que pasa es que te lo va a negar el sujeto obligado por considerarlo un dato confidencial. Inclusive, si alguna persona, algún funcionario otorga esa información, es una infracción muy grave aquí, de acuerdo a la ley de transparencia. ¿Cuánto le cobran? La multa mínima es de 1,001 salarios mínimos. O sea, hablas de 47,647.50 pesos. De 1,000 hasta 5,000. Sí, con respecto a la pregunta. Exactamente. Entonces está muy protegido lo de la cuestión de los datos personales, porque sí puede haber mucha afectación en la cuestión de la persona, en su intimidad, en su vida privada. ¿Qué está haciendo ahorita el Instituto de Transparencia para dar a conocer esto, además de estar participando en este tipo de programas tan socarrones? No, este es, ha sido el... Es la mejor tribuna que hemos tenido hasta ahorita, ¿eh? No me dores la píldora, primo. Bueno, aparte de que estamos yendo a las universidades, dando pláticas a los chavos universitarios, y como mencionaba, el instituto, a través de tu servidor, ha participado en el Código de Buenas Prácticas en reuniones para elaborar ese código que permita diseñar mejores leyes de transparencia a nivel nacional. A raíz de esta reforma constitucional, se ha participado en reuniones nacionales de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, en mesas de debate, obviamente, sobre el tema, que incluso el presidente del instituto ha estado ahí también participando. Pasado mañana estamos en un panel sobre transparencia ¿Dónde? Y acceso a la información de la ciudad de Querétaro. Tenemos firmas con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el mes que entra, e igualmente con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y un evento muy importante que es el 26 de octubre, al cual todo el mundo está invitado, a la 1:00 p.m. en el aula del IPADE, el informe de labores del presidente del instituto, primer año de labores del inicio de operaciones de vigencia de la ley y del nombramiento que tuvimos. ¿Dónde está el IPADE? A ver, recuérdenme. Es en la Universidad Panamericana, al sur de la ciudad. Sí, poco a poco el instituto, quisiera nada más y agregar un poco más a lo que dice César, poco a poco vamos ya trascendiendo en esto, ya con todas ese tipo de eventos en los que estamos participando. Por ejemplo, este de pasado mañana en Querétaro, estamos invitados como ponentes junto con otros comisionados de otros institutos de transparencia, como el del DF. Sí, vamos a estar ahí, entonces ya se empiezan a fijar con otros. ¿Por qué? Pues bueno, por la labor que hemos hecho. Recordemos que como instituto, de acuerdo a la ley, el instituto entró en funciones el 29 de enero, lo que es el instituto. Entonces, llevamos 7 meses, fracción, casi 8. Siete mesinos somos, entonces ya estamos a punto. Entonces, ya de alguna manera, las tareas que se han realizado bastantes. Hace un mes estuvimos en la ciudad de Durango, perdón, en lo que es la, le llamamos la COMAIP, es la, nuestra asociación de todos los organismos de transparencia de todos los estados, y también ahí ya tuvimos participación ya en un foro, también fuimos ponentes. por conducto de un servidor en ese foro que es a nivel nacional. Ya de alguna manera vamos poco a poco participando más en más y más eventos, y si nos invitan, pues de alguna manera para nosotros es satisfactorio, quiere decir que se está reconociendo la labor que de alguna manera hemos hecho, aunque como tú decías hace rato se empezó algo turbio lo del instituto, pero precisamente aquí estamos para dar la cara con todo el mundo y no tenemos ningún problema. Y el ensayo, hay un premio regional de ensayo sobre transparencia y acceso a la información pública, que por cierto se vence para la entrega de trabajos pasado mañana, viernes 28. Gracias el primer por lugar. Tan a tiempo. Está bien. En sí, un sí. Día, dos días, te lo puedes aventar. Son 10, son cuartos, 10. Este, bueno, el primer premio son 30,000 pesos. El segundo premio son 15,000. Y 7,000. Y los tres primeros lugares con un diplomado virtual en el TEC de Monterrey. Que quisiera, sí, bueno, aquí sí reconocer a la labor del TEC de Monterrey, que ellos están otorgando, vía por nuestro conducto, este premio, un diplomado sobre materia de transparencia a cada uno de los tres primeros lugares, el Instituto Tecnológico de Monterrey, por conducto de su director. ¿Y ustedes participaron con alguna ponencia, No, no podemos nosotros como integrantes del instituto, no podemos. Qué feo, ya se les fueron 30,000 pesos. Sí. Bien, bueno, contador público Luis Emilio López González, muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarte hacer todas estas preguntas, por supuesto. No, muy amable, gracias a ti. Y gracias porque, mira, qué bueno, la familia va creciendo todos los días. Y ahora ya tengo un primo más. Ahora resulta que tienes un primo, ya engordó la familia, a ver si te hereda algo. O te problemas que te done ahí. Ojalá. Deudas. Y también el primo, César Octavio López Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti, al contrario, Toño. Gracias a todos tus radioescuchas, muy amable, y estamos a la orden para otra invitación. El día de mañana, imagínese, si todo esto estuvimos platicando con respecto a la transparencia, imagínese el día de mañana que vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de pornografía. Ahí sí puedes preguntar el importe de cuánto se ha invertido en condones, por decir. Ya quisiéramos nosotros. A mí me gustaría saber un dato, cuántos condones fosforescentes se han vendido. Imagínate un condón fosforescente. No, yo no me lo imagino. ¿Y cuántos han salido picados? No, sería bueno también. Pero te refieres a los condones, ¿verdad? Sí, los condones. Imagínese el tono del programa de mañana. Si usted no ha escuchado o no alcanzó a escuchar el programa del día de hoy o algún otro programa de Ya No Hay Respeto, no se preocupe, o más bien siga preocupado, porque están disponibles los programas en www.metroaguascalientes.com para que se los baje y pues bueno, ya y los tenga ahí en su computadora. Contamine usted su computadora con esos programas, qué barbaridad. Oye, está bueno eso, lo de los condones picados. Pues sí. O los picados por condones. Los picados por condones, sí. Bueno, pero ya eso esa es información confidencial. No necesariamente, en cuestión de sexo ya eso es otro show, pero bueno. Bueno, a los integrantes del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando mañana con el tema de la pornografía. ¡Ay! Gracias a ti. Hasta mañana.